pese a todo eso, yo considero que el Partido Socialista es un partido, junto con el Partido Popular y Ciudadanos, que lo que defienden y lo que practican es una política de derecha. Los andaluces y andaluzas han querido eso, hay que respetarlo, y por eso los felicito a Susana Díaz, pero que aún a la izquierda nos queda mucho que aprender, lo que ya te comentaba antes. Es necesario un frente de izquierda, una unidad de la izquierda, un mensaje claro y no confuso, y así de esta manera ganaremos todos y todas, ¿no? Los andaluces. De esta manera creo que no ha salido la jugada muy bien a Podemos, y por supuesto el gran perjudicado, como no, ha sido Izquierda Unida en este tsunami que parecía que iba a haber, y al final no se ha quedado, por lo menos bajo mi modesta opinión, no se ha quedado en eso, ¿no? Si el objetivo era cargarse el bipartidismo, es cierto que vamos a tener una Junta de Andalucía que diga lo que diga la Susana Díaz, lo tiene mucho más complicado que nunca, porque vamos a estar ahí dando la talla. Nosotros no nos vendemos ni por votos ni por nada, no, nosotros defendemos nuestra idea con claridad y nuestra línea de trabajo, y pues mira, realmente, Antonio, yo te lo aseguro que desde Izquierda Unida, desde Jodar, vamos, estoy totalmente convencido de que vamos a ganar las elecciones municipales, y no lo digo desde las paranoias y de no, yo estoy convencida que la única alternativa que hay aquí en Jodar para acabar, porque Jodar no puede estar 4 años retrocediendo en todos los aspectos. Ya se ha demostrado en estos 4 años de gobierno del Partido Socialista que Jodar no ha avanzado, es que gobernando el Partido Socialista en Jodar y en la Junta de Andalucía, es decir, que esa combinación es que no nos vale, porque aquí Jodar no se ha apostado absolutamente por un trabajo fijo, por un trabajo digno, por la juventud, por la vivienda, es decir, conseguido nada, ninguna promesa que se hizo, ni siquiera electoral. Es que prácticamente aquí en Jodar no hemos visto nada, y Jodar tiene que avanzar y recuperar lo que se ha perdido durante estos 4 años. Por lo tanto, creo que por eso es no mezclar lo de la Junta Andalucía, no hay que mezclar las generales, porque lógicamente los grandes partidos, que sí que tienen un aparato y una maquinaria, digamos, de publicidad y de tal monta, no se pueden comprar. Valoraciones de la coordinadora local de Izquierda Unida también, valoraciones en el día de ayer a nivel provincial ya de forma más sosegada después de la noche electoral. De hecho, incluso el Partido Socialista reunía a su ejecutiva provincial, el secretario general Francisco Reyes señalaba que los ciudadanos son conscientes de que la única fuerza política que la defiende, que de la que se pueden fiar en la provincia de Jaén, en Andalucía, es el Partido Socialista. Y vamos a intentar seguir trabajando. Yo creo que ese ha sido el motivo fundamental por el que Jaén hemos vuelto a ser la provincia andaluza donde mayor porcentaje hemos tenido de respaldo del Partido Socialista Obrero Español. Ese ha sido el motivo fundamental porque en la provincia de Jaén hayamos recuperado un diputado con respecto a las elecciones autonómicas del año 2012. Ese ha sido el motivo fundamental por el que los socialistas de la provincia de Jaén hemos ganado en 91 de los 97 municipios de la provincia de Jaén. Ese es el motivo fundamental por lo que en las grandes ciudades, en Úbeda, en Andújar, en Marto, hemos tenido un gran resultado y un respaldo de los ciudadanos, evidentemente manteniendo el mundo rural con pequeños municipios como Larva, como Nolejo, como Jimena, como Albancés, que hemos recuperado, ¿no? Yo creo que demuestra que los ciudadanos de la provincia de Jaén han sido y son conscientes de que, a pesar de las dificultades y a pesar de los problemas, la única fuerza política de la que se pueden fiar para cuando llegue el momento de la recuperación económica es el Partido Socialista, que ha demostrado que ha sido posible hacer las cosas de otra manera, cuando las cosas han estado mal, manteniendo el estado de bienestar, manteniendo la educación, manteniendo la sanidad o manteniendo la dependencia. A partir de ahora, bueno, pues a partir de ahora tenemos que seguir haciendo lo que sabemos hacer en Jaén, que no es otra cosa que trabajar. Vamos a seguir con nuestro trabajo que iniciamos el día siguiente. Por parte del Partido Popular comparecía el vicesecretario de organización en la provincia de Jaén, Miguel Contreras, que afirma que los resultados sitúan al Partido Popular como referente en la capital y que en la provincia han mantenido el tipo. Palabras de Miguel Contreras. y vamos a intentar seguir trabajando como hemos hecho desde que empezamos a trabajar por las elecciones municipales. Vamos a seguir trabajando por diseñar un proyecto en cada uno de los municipios, por terminar de perfilar las candidaturas que ya están casi todas perfiladas en los municipios de la provincia, para ofrecerles a los jienenses un proyecto consolidado, un proyecto que genere esperanza y que genere futuro en las políticas municipales, porque hay que recordar que estos resultados, ni los resultados de las elecciones europeas que tuvimos anteriormente, ni los resultados que hemos tenido ahora en estas elecciones autonómicas, los podemos extrapolar a unas elecciones municipales ni a unas elecciones generales. El mejor aval que puede tener el Partido Popular, el mejor aval que puede tener cualquier proyecto, es su gestión y su trabajo, y desde luego nosotros eso lo vamos a hacer valer ahora. Palabras de Miguel Contreras en el capítulo de Agenda de Previsiones para el día de hoy. El diputado de Servicios Municipales, Francisco Huertas, inaugura la planta comarcal para el tratamiento de residuos de la construcción y la demolición de Jódar. Recordamos, una planta ubicada en la cantera La Lancha, en la que se recibirán los residuos de este tipo generados tanto en la ciudad como en otras 14 ciudades de la comarca de Sierra Mágina y de la Sierra Sur. El diputado Francisco Huertas inaugurará junto al alcalde estas nuevas instalaciones, que han contado con una inversión superior a los 406.000 euros por parte de la Diputación Provincial. Será a partir de las 10 de la mañana. Se han cumplido las 7:30.